para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Resucita la Commodore 64. Casi 40 años después del estreno original en 1982, la empresa británica Retro Games Limited nos trae la nostálgica consola que incluirá 64 videojuegos preinstalados, un joystick de diseño clásico y una conexión HDMI para enchufar al televisor. Estará disponible el próximo 5 de diciembre y tendrá un precio de 119,99 euros. Se venderá en el Reino Unido, Alemania e Italia inicialmente y llegará a otros países después. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.